Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y hoy no tenéis ningún episodio del Telar del Geek. Hace ya unos meses os comenté que iba a hacer un parón, que no iba a tener periodicidad. Y lo cierto es que, bueno, descubrí los Hangouts de Google Plus, gracias a Carmen. Y eso me animó a continuar grabando unos cuantos episodios más. Tampoco fueron muchos más. Luego tuve la oportunidad que me brindó BlackBerry de ir a Madrid y entrevistarles y ver la presentación del BB10. Y también salieron de ahí un par de episodios, pero ahora ya sí que no tengo ganas de nada. Estoy teniendo problemas de audio al grabar en los Hangouts, no sé por qué, no me detecta el micrófono interno, tendría que ya ponerme a comprar una mesa, conectores, no me apetece, no creo que me merezca la pena gastarme dinero en equipo y estoy cansado. Aparte también es curioso porque es que ya no me motiva, ya no me llama tanto la atención la tecnología. Estoy en un punto en el que me da igual lo que salga. Yo creo que todos los sistemas operativos de teléfonos móviles, que es lo que más me llamaba la atención, han llegado a un punto en el que ya te da igual el teléfono que te compres, más o menos vas sobrado con el que te cojas, incluso un teléfono de 300 euros no me llama la atención. Windows es que ni siquiera me apetece mirarlo, estoy cómodo con Mac y no sé, estoy en una etapa de desgana. De hecho, bueno, incluso conseguí pase de prensa para el MWC, que va a ser dentro de unas semanas en Barcelona, y es que ni siquiera voy a ir, es que no lo sé. Me he cansado, me he aburrido. Tampoco voy a decir que este sea el final del podcast del Telar del Geek, porque a mí el podcasting, bueno, ahora también estoy cansado del podcasting. Estoy cansado del podcasting, de los podcasters y de todo. O sea, estoy saturado. Pero grabar podcast me gusta. La verdad es que sí, me gusta, me entretiene, me divierte. He conocido gente muy maja y no está mal. No voy a decir que sea el final, pero voy a hacer un parón de unos cuantos meses. Largos. Hasta después del verano, sinceramente dudo mucho que veáis publicar ningún episodio. A lo mejor en septiembre, octubre, no lo sé. Seguramente vuelva. Eso está seguro, pero vamos, voy a estar unos meses que desconexión total. No quiero saber nada, porque si no, no es que me aburra ni tenga desgana, es que si no me quemaré y entonces ya sí que no volveré nunca. Así que lo dicho, si me queréis seguir, seguiré por el blog, ahí sí que voy a seguir publicando artículos y tal, alguna cosa haré, pero grabaciones, este podcast va a coger polvo durante bastantes meses. Hice la prueba de grabar en Spreaker, pero no me apetece tampoco, no me gusta ese formato, a mí los formatos no me convence. A mí lo que me gusta es grabar con invitados, entrevistas, charlas, debates, lo que sea, pero Spreaker no es para mí. En YouTube a lo mejor sí que seguiré subiendo algún vídeo, porque no sé, es algo nuevo, es algo distinto. Y nada más, un saludo a todos y espero que hasta después del verano.